Muy bien, y hemos llegado al destacado del fin de semana, que es Un judío común y corriente, de Charles Lewinsky. Así es, una obra protagonizada por Gerardo Romano, que se trata de un judío alemán que recibe la invitación de un profesor de sociales para ir a dar, digamos, para ir a participar de una clase donde sus estudiantes han aprendido sobre el nazismo y lo invitan, ¿no?, a hacerle un par de preguntas. El personaje de Gerardo desarrolla una serie de argumentos de por qué no tiene que ir, por qué no aceptaría esa invitación. ¿Qué más decir? Que tenemos el placer de hablar aquí con Gerardo Romano. ¿Cómo está, Gerardo? Te saluda Carla y Fernanda. ¿Cómo están, Carla y Fernanda? ¿Cómo andan? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, Gerardo. Yo te quería preguntar. Yo tuve el placer de ir a ver tu obra hace unas semanas atrás con teatro lleno, lo que es un lograzo, porque sabemos que, bueno, está costando mucho a los espacios, a los artistas, llenar sus teatros. Y además de todo esto que dije, que, bueno, vos lo vas a saber explicar mucho mejor, creo que el gran potencial de esta obra es que te pone en duda, al desarrollar estos argumentos, ¿no?, la estructura propia de pensamiento de cómo nos vinculamos con los otros. ¿Vos por qué dijiste que sí a esta obra, entonces? ¿Por qué hacerla aquí? Y porque por la atracción que me despierta el pueblo judío, por su historia tan larga y compleja, por la enorme incidencia que tienen en la humanidad los judíos. Sí. Como viste en la obra, se repasa desde Moisés hasta Cristo, hasta Freud, hasta Einstein. Sí. Hasta, qué sé yo, Woody Allen. Todos los judíos que han cambiado el curso de la humanidad. No me imagino la humanidad sin la teoría de la relatividad o sin el psicoanálisis, o sin el marxismo, o sin el trotskismo, o sin el cristianismo, o sin la mirada contemporánea de Woody Allen, su agudeza, su desparpajo. Creo que todo eso me atrajo. Y después, por supuesto, también la atracción negativa, pero atracción al fin, que produce el holocausto como telón de fondo de la humanidad, del apocalipsis, ¿no? Y Gerardo, para los que no vieron esta obra, ¿con qué, en tus palabras, con qué se van a encontrar? Y con una obra en la cual se echa una mirada profunda sobre el ser humano, sobre cuáles son los límites del ser humano, cuál es la mirada existencial, metafísica que tiene el ser humano sobre sí mismo y sobre el otro. La interacción interreligiosa que tiene sobre los diferentes monoteísmos y el lugar a donde nos han llevado a la humanidad. Pensaba en todas las personas que estaban allí presentes, ¿te parece que el tema, ¿no?, del antisemitismo es una problemática bien vigente acá en Argentina? ¿Cómo la vivís vos? Yo creo que sí. Creo que sí, si tenés en cuenta los dos atentados que hubo en la Argentina, AMIA y Embajada, que son los atentados más cruentos, con mayor cantidad de víctimas después del holocausto nazi. Y después otro atentado, por decirlo de alguna manera, que es bastante desconocido por la gente, que fue durante la Semana Trágica, 1919, en donde hubo un pogromo importante en el barrio del Once, en donde los comisarios arrastraron judíos de la barba y los castigaron y los hirieron y hubo muertos. Pero eso no está muy escrito en la historia argentina. Pero de todas maneras hay un lugar de la oligarquía, de la clase alta, de lo que fue la Liga Católica, la Liga Patriótica, Bueno, la, la judeofobia cristiana ha alimentado todo eso. Sabes que, nada, te escuchamos hablar y me pasa un poco lo mismo que cuando fui a ver la obra, que nada, es un unipersonal, casi una hora y media de vos ahí bancándote el escenario con una carga emocional súper fuerte, que me parece que se te atraviesa un montón con cosas que opinás vos de la, digamos, de la vida, justamente como estás diciendo, que sabes bastante del tema, y también con cuestiones de coyuntura política actual, me imagino. ¿Esto es así? ¿Estoy equivocada? ¿Cómo? Mira, todo se entremezcla y se cruza. El actor con el personaje establecen una ida y vuelta en donde los límites se vuelven borrosos. Claro que sí, claro que sí. Pensaba algo de las estructuras, como de las naturalizaciones y de las concepciones que ponen en juego, digamos, esta obra. ¿Te parece que ayudan a deconstruir algunas cuestiones que están pasando hoy en la Argentina? Pensar ayuda siempre. ¿Cómo? No te escuché. Pensar ayuda siempre. Claro que sí. Yo quiero aclarar algo que dije antes. No sé si escuchaste, Gerardo, que cuando nombramos, digamos, que esta telefónica, dije cómo se calentaba mi abuela con Gerardo Romano. Tu abuela, ni siquiera. Mi abuela, no, por eso, lo quiero aclarar. Porque me dijeron, ¿cómo vas a decir tu abuela? Podía ser mi abuela como mi hermana y como yo misma. Pero si te escucha ahora, que mi abuela era... La empeora, ¿viste? Cada vez más empeora. Una judía así, orgullosa, obviamente, y muy... Digamos, se escucha ahora y se desmaya directamente. Pero, bueno, quería aclarar... quería aclarar esto. Cariños para la Bobe, entonces. Un beso para la Bobe. No, que el comentario que haría es, ¿por qué un judío común y corriente? Porque viven corrientes, porque no, los judíos no somos comunes y corrientes. No, no hay judíos comunes y corrientes. Claro, la pregunta sería, ¿qué sería un judío común y corriente y cuál no? No, el judío es prototípico de cualquier manera, aunque no sea ninguno de esos prohombres, esos próceres de los que hablamos. Pero... La mirada de los demás lo vuelve prototípico. Claro, ¿no? Gerardo, tenía entendido que la obra es la tercera temporada acá, pero ¿le ibas a llevar a Uruguay? ¿Esto sucedió? ¿No? Está por suceder y me tiene muy, muy, muy tomado, porque realmente es tan especial el público uruguayo y tengo tantas ganas de ir. Y me va a ver mi hija de 12 años. Zarpado, claro. Entonces, para mí, hacerla para ese público y saber que va a estar mi hija en la platea me llena de emoción y de orgullo. Qué bien. Bueno, la mejor de las suertes ahí para el país vecino. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a recordar que la obra lo pueden ver los sábados a las 20 horas en el Teatro Chacarerian. Y nosotros estamos sorteando un par de entradas, te cuento, Gerardo. Así que seguramente allí tendrás oyentes del programa este sábado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, bueno, gracias. Que sigan los éxitos. Besos a la Bobe. Gracias, serán dados. Chau, chau.